Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Estamos en esta página 180 de la revista cultural Chasquiando de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Yo soy Chasqui Milenario, gracias a todas y todos por conectarse. Ya estamos en nuestra transmisión en este día, martes 10 de agosto, en este día en el cual en 1809, pues, se levantaba la bandera de la independencia de la corona española. Este día es un poco atípico. Este día vamos a hablar de algunas cosas que no habíamos dejado en agenda, ¿no? Bueno, somos Chasquiando de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Gracias a quienes se están conectando en este preciso instante en nuestra fanpage por redes sociales, estas plataformas digitales como esta de videoconferencias. También estamos en Facebook, que en este preciso momento estamos transmitiendo desde nuestra fanpage Redcom Comunicadores. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos en 940 AM, www.radiocce.com, y estamos también en Cultura FM 100.9. Agradecemos a quienes ya están en este preciso momento conectándose a nuestra fanpage. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a quienes desde este planeta llamado Tierra se están conectando por estas ondas magníficas de la tecnología, de estas plataformas digitales, de estas plataformas en redes sociales, de esta telemática que ahora nos ha puesto en esta posibilidad de conectarnos, de contactar con las personas, de compartir, de interactuar, en definitiva. Queremos en este 10 de agosto saludar a quienes hacen posible que estén junto a nosotros cada martes, y no se olviden también, cada domingo de 4 a 5, el reprise de este programa. Estamos con un agradecimiento, y esto lo debíamos a muchas personas, que teníamos que hacer un programa dedicado a ellos, a estos personajes anónimos, a estos espíritus colaborativos, para nombrarlos. Quiero saludar en primer lugar a alguien que desde hace algún momento nos debe una entrevista, siendo parte del equipo de producción de esta revista cultural. Estoy hablando de nuestra compañera ilustradora y diseñadora, Caterine Martínez. Muchos amigos, muchas personas que están pendientes del programa nos han preguntado, bueno, ¿quién es Kai Munstra, como es su seudónimo como artista visual? Queremos saludar a Kai Munstra, a Caterine Martínez, nuestra compañera ilustradora y diseñadora. Está en la línea gráfica, en la línea visual de este programa. También del equipo de producción. Es importante señalar y también saludar a nuestra compañera Mónica Pastrano, que en este momento se encuentra por el Manso Guayas, por el río Guayas. No sé si en el Babahoyo o en el Daule, pero por ahí se encuentra en este momento gozando de unas merecidas vacaciones. Nuestra compañera del equipo de producción es relacionista pública y está en contacto permanente con nuestros invitados. También quiero saludar efusivamente a nuestra compañera Katy Cuadros y también pues agradecerle infinitamente los programas que estuvo con nosotros. Ella ahora por motivos laborales pues se ausenta de esta programación, de las entrevistas, nuestra compañera de fórmula Katy Cuadros. También queremos saludar a quienes fueron parte también de este proyecto. Estuvieron acá Valeria Malave y ahora con Rec Media S, también a nuestra compañera Katy Rojas también, y bueno, pues a muchas compañeras que estuvieron con nosotros. Ha sido importante, ya lo debíamos, ya teníamos que hacer un programa de esta naturaleza, agradeciéndoles y agradeciendo a todos quienes están en permanente trabajo para que este programa salga todos los días, martes de 7 a 8 y los domingos reprisados de 4 a 5. Bueno, este era el saludo. Bueno, quiero comenzar con algo que es muy importante para nosotros. Fueron músicos que estuvieron acá en este programa, en esta tertulia, en esta charla, en esta plática. Uno de ellos fue César del Carmen. Quiero dedicar esta canción a todos nuestros deportistas. Estoy hablando de quienes estuvieron y fueron parte de la delegación ecuatoriana a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que finalizaron el pasado día domingo. Y quiero expresar este agradecimiento con esta canción de un músico profesional que estuvo con nosotros en un programa anterior, César del Carmen. Quiero saludar a todos los miembros del equipo ecuatoriano, no solamente a quienes sacaron las medallas, consiguieron las medallas o los diplomas de honor, ¿no?, de participación, sino también al resto de la delegación que compitieron, por ejemplo, Rosa Chacha en la maratón. Claro que llegó en el puesto, no estoy seguro si fue el 46 o el 50, pero terminar la maratón femenina de 42 kilómetros el día sábado, con un calor de 29 grados y una humedad de 52, ¿no? Entonces es importantísimo celebrar, festejar a todos, a toda la delegación por su participación. El estar ahí ya puede ser ya motivo de un saludo, de un festejo, de un parabién y de las felicitaciones por habernos representado. Creo que es importante empezar con esta canción, y esta canción la dedicamos a esta delegación, a estos guerreros, a estos titanes, a estos adalides de las competencias, ¿no? No es fácil pararse en una maratón, no es fácil pararse en un momento, tener la posibilidad de competir con grandes, ¿no? Con grandes, digo yo, deportistas de grandes países que tienen un presupuesto grande igual, ¿no? Que toman el deporte, la educación, la cultura de otra manera, que toman muy en cuenta lo que deberíamos nosotros aprender. Entonces, a todos ellos vamos a compartirles la pantalla para dedicarles esta canción. Para nosotros fue importantísimo enviar ¿no? Estas energías positivas para que nuestros delegados, nuestros deportistas, quienes estuvieron en el terreno, en el campo de competencia, pues se sientan identificados con muchas gracias, ¿no? Con esto desde el corazón, este agradecimiento fuerte. Ellos nos llevaban en su corazón, nosotros también nos llevábamos ahí, también hacíamos fuerza, también hacíamos lo nuestro desde acá, enviando las mejores energías para que ellos obtengan todo eso que obtuvieron en función de tanto sacrificio, no de un día, no de un año, tal vez de toda una vida. Bueno, vamos a compartir, y esto de César del Carmen, ¿no? Esto que dice el aguacate en un arreglo propio de César del Carmen, que estuvo con nosotros en un programa, en una página de este programa Chasqueando. Vamos a compartir. La adaptación y los arreglos de César del Carmen, el pasillo, el aguacate. Qué importante cuando nosotros tenemos un bagaje, una historia, una identidad cultural, y hablamos de identidad cultural con la música criolla ecuatoriana. Qué buena interpretación. César del Carmen estuvo con nosotros y bueno, tenemos la gratísima presencia de de todo su talento, de toda su magia al construir la música, al interpretar la música de la manera como él lo hace, un músico académico, un músico que estuvo con nosotros y compartió con nosotros, junto a nosotros, un programa, César del Carmen. Bueno, esto iba dedicado a quienes nos representaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es importante agradecerles a todos quienes se pararon representando al país, representando la bandera amarillo, azul y rojo y el escudo ecuatoriano en estos Juegos, en estas Olimpiadas, a pesar de toda esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, a pesar de todas las incomodidades que esto generó, la suspensión de un año, y a pesar de las voces contrarias a realizar estos Juegos por la propia pandemia, por la propia emergencia sanitaria mundial, habida cuenta que, bueno, se siguen generando cepas y estas cepas están golpeando todavía al ser humano en las distintas partes del planeta, pues los organizadores del Comité Olímpico a nivel mundial decidieron hacerlo. Entonces, bueno, un saludo a quienes estuvieron ahí, no solamente a los ganadores, a Tamara Salazar, a Neysi Gajómez y a Richard Carapaz, a quienes obtuvieron los diplomas también, sino a toda esa delegación que estuvo compitiendo, que a pesar de que no llegó en los puestos estelares, se paró al frente y representó a nuestro país. Vamos con algo de Pablo Ochoa. También estuvo con nosotros, Pablo, en un programa, y queremos poner esto del año 2019 a gozar, ¿no? Con Pablo Ochoa. Vamos a compartir esto, esta canción y este video, ¿no? Vamos a compartir esto de otro maravilloso músico. Esto era Gozar con Pablo Ochoa, también estuvo con nosotros y bueno, nuestro directo amigo invitado también estuvo participando junto a Chasqueando en un programa. Bueno, en un programa anterior, bueno, quiero también, esta noche teníamos la presencia de Mauricio Quillupangui, desde los gestores culturales de Mejía. Lamentamos la ausencia de Mauricio, parece que tuvo un inconveniente, pues esperamos que en un momento tengamos la posibilidad de tenerlo acá. No sabemos qué es lo que ha pasado con él, pero bueno, pues seguimos en este bregar, en este trabajo, chasqueando en esta página 180. Lamentamos la ausencia de Mauricio, ¿no? Que nos pasó todos sus aportes, nos pasó un poco de su carrera, y quisiéramos también esto mostrárselo, ¿no? A quién era nuestro invitado, quién es todavía nuestro invitado para este día martes, ¿no? Bueno, vamos a mirar algo del trabajo de Mauricio, ¿no? Queremos mirar, bueno, él sabrá explicarnos por qué no pudo venir, no tuvo la posibilidad, tal vez tuvo algún inconveniente, y ese inconveniente pues hoy lo hace, pues hace que no pueda estar acá junto a nosotros, alguna situación de último momento que hace que no tengamos la grata presencia, ¿no? Desde el Cantón Mejía. También queremos saludar a quienes están, bueno, también en este trabajo colaborativo, quienes han hecho el equipo de Chasqueando, ¿no? Yo digo el equipo de Chasqueando, han sido parte de este espíritu colaborativo. Quiero saludar a David Lascano desde la Administración Zonal Tumbaco, quien está con nosotros, y los emprendimientos. La semana anterior tuvimos emprendimiento desde la Administración Zonal Tumbaco. Y bueno, estuvimos con el secreto de mamita, recordarán ustedes. También a Ramiro Caiza desde los gestores culturales del Cantón Mejía. Un agradecimiento también a él por este trabajo colaborativo que hace que nosotros promocionemos y difundamos toda la gestión cultural. Quiero saludar a Miriam Huella Huamán desde los gestores culturales del sur del Distrito Metropolitano de Quito. Estoy hablando de la zona de Quitumbe, ¿no? Gracias a Miriam también, que gentilmente pues nos está brindando el apoyo con gestores culturales de esta zona, ¿no? Ya en el sur de la ciudad, en el sur del Distrito Metropolitano de Quito, se genera gran cantidad de arte, gran cantidad de gestión cultural, gran cantidad de artistas que van brotando poco a poco y que van generando propuestas que es importantísimo darlas a conocer. Eso también queríamos agradecer a ellos, quienes están siempre con nuestro programa, quienes son parte de un equipo que nos está llenando de mucho agrado, de mucha complacencia en el momento de presentarles a ustedes quienes son nuestro público, nuestro objetivo primordial, para que ustedes aprendan un poco más, conozcan, sepan, y bueno, pues estemos en esta posibilidad de tener la gestión cultural, el artista, la persona que nos pueda hacer cambiar estos paradigmas, ¿no? Sobre nuestra identidad cultural. Perdón que me quedé un ratito, quiero saludar a Darwin Rivadeneira, allá en la provincia de Imbabura, escritor. Darwin estuvo con nosotros también en un programa ya hace un año, un poco más de un año, cuando todavía podíamos estar en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludos amigos, saludos hermano, nos está enviando sus parabienes, también saludos, pero saludos a Darwin Rivadeneira, desde la provincia de Imbabura, concretamente desde la ciudad de Cotacachi. Sabemos que ya está por terminar, finalizar, ya debe estar maqueteándose ya en la última fase de producción del siguiente libro. Él estuvo con nosotros en un programa, y en ese programa pues nosotros habíamos hablado de la segunda parte. Bueno, veamos si es una segunda parte, pero presentamos la propuesta de Darwin, Conjuro sin tregua, ¿sí? Una propuesta interesante que fue, inclusive, fue parte de un lanzamiento allá en Cotacachi con el auspicio del gobierno autónomo descentralizado y algunos patrocinadores. Tuvo la gentileza de invitarnos, y también nosotros tuvimos la gentileza de asistir a ese programa. Estuvo por demás serio, por demás formal, por demás una forma muy, muy, muy educada de realizar un lanzamiento sobre algo que es importante, ¿no? Los escritores casi no, pues, tienen el apoyo del Estado, tal vez. Hay grandes obras, hay gran material escrito, pero no se lo difunde, ni siquiera se lo lleva a la prensa. Me refiero a toda esta producción para sacar un libro físico, ¿no? Nos cuesta tanto, es como a los músicos que, bueno, están trabajando en la composición de sus temas, pero crear un material discográfico en físico ya es, bueno, otro nivel, ¿no? Es muy difícil. Bueno, ahora las plataformas digitales dedicadas a la música, pues dan la posibilidad de tener abierto un espacio, un canal para que ellos también promocionen y publiciten. Bueno, en el caso de Darwin, estamos al pendiente, mi estimado Darwin, para poder nosotros estar en esa cobertura y también hacerte la invitación, ¿no? La invitación para que acá en Chasqueando puedas también presentar tu nuevo libro. Bueno, también, bueno, vamos, y aquí en esta primera media hora, vamos a invitarle a Kai Monstra, ¿no? Vamos a hacer esa invitación, ese programa. No sé si yo pueda hacer esa ilustración de la manera que ella lo hace, ¿no? Tan profesional, tan de ese nivel, ¿no? Acostumbrado. Vamos a invitar acá a Caterina Martínez. Vamos a invitarla para que esté junto con nosotros, para que comparta con nosotros, sea nuestra invitada especial. Yo quería que esté ahora para que nos converse, porque realmente en nuestro WhatsApp, en el personal, siempre nos están diciendo, ¿cuándo saluda? ¿Cuándo no se presenta? ¿Cuándo agradeces a tu equipo de producción? A Kai Monstra. ¿Quién es Kai Monstra? Tú dices, bueno, mires, la ilustradora, la que nos lleva la línea gráfica del programa, pero parecería que Kai Monstra es un ser imaginario, ¿no? Entonces, vamos a invitarla, vamos a hacer una invitación así con un afiche promocional también, para botarlo en redes, para darle esa seriedad a nuestra compañera, como se merece nuestra compañera, Caterina Martínez, nuestra ilustradora y diseñadora gráfica. Bueno, gracias mi hermano Darwin, queremos también conversar con Darwin. No te olvides, Darwin, yo quiero hablar en off contigo, a ver cómo vamos con esto del libro y otras cosas importantes también, a ver si le visitamos, a ver si nuevamente nos damos una vuelta por Cotacachi, por esa tierra bendecida por la provincia de Imbabura, ¿no? Que es una tierra bendita, digo yo, porque es una tierra donde la ancestralidad, la madre naturaleza también nos envía esas energías, nos recarga de esas energías, ¿no? Bueno, vamos ya en la primera media hora de nuestro programa. Este ha sido un programa atípico. Y digo atípico porque, bueno, algo pasó con nuestro invitado, bueno, sabremos. Tenemos una sorpresa también para la segunda parte. Sabremos ya, han estado compañeras con nosotros, han estado compañeras como entrevistadoras, y bueno, vamos a lanzar también alguna sorpresita más. Bueno, vamos con promocionales y publicitarios de quienes hacen Radio Casa de la Cultura. No se olviden, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, www.radiocce.com, y además, no se olvide, Cultura FM 100.9, somos la primera radio pública cultural del país. Y en esta página 180, un poco atípica, un poco, pues bueno, estamos mirando, estamos analizando algunos temas que nos han dado músicos que en este caso estuvieron y fueron parte de la programación, como entrevistados, como invitados para estas tertulias que siempre hacemos en este horario, ¿no? Gracias, mi hermano Darwin. Coordinamos, dice, ya sabes, muchas gracias, como siempre, usted también es bienvenido en los micrófonos de Chasqueando, bienvenido acá a la capital de nosotros, los ecuatorianos, bueno, a esto que nos han dado, ¿no? Ahora nos han puesto fronteras, barreras, y nos han puesto entradas, migraciones, ¿no? Tenemos, no sé, nos han dividido en provincias, departamentos, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Es bienvenido, mi estimado Darwin. Gracias por la gentileza. Está siempre conectado, Darwin, siempre el escritor Darwin Rivadeneira, siempre conectado. Nos dice, bueno, coordinamos y ya sabes, siempre será bienvenido. De igual manera, Darwin, siempre serás bienvenido a estos micrófonos. Bueno, vamos con quienes hacen posible que este programa siga al aire. Y vamos a seguir al aire, por supuesto que sí. Y vamos a seguir al aire y continuaremos desde los espacios que nosotros necesitemos en la gestión cultural. Queremos abrir espacios, no solamente quedarnos ya en el Distrito Metropolitano de Quito, en las 33 parroquias, no, sino también queremos ir a otras provincias, por ejemplo, y esa es una de las sorpresas también, hablar con gestores culturales de una provincia que es rica en gestión cultural, en música, en arte. La provincia de Imbabura, en Santa Elena también, que tenemos muchos músicos, en Manabí, en Sevilla, en la provincia del Guayas, con esta especie en extinción, los lagarteros, ¿no? Los lagarteros que se ubicaban por el Boulevard 9 de Octubre, y que bueno, uno quería darle una serenata a la novia en Guayaquil, entonces contrataba a los lagarteros. Bueno, tenemos infinidad de identidad cultural y eso lo vamos a promocionar. Ya vamos a abrir nuestro espacio chasqueando no solamente para el Distrito Metropolitano de Quito, sino también vamos a empezar con ciertas provincias donde nosotros pensamos que hay también talentos que merecen estar acá y que no son muy, muy conocidos, ¿no? Que realmente no están en esa élite, en esa intelectualidad cultural, como la denomino yo. Bueno, vamos con promocionales y publicitarios de Radio Casa de la Cultura. ¡Hey, Bessy! Ve a mi Bessy, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado los chasquiando. Bueno, ya regresamos en esta segunda media hora, de nuestro programa, y tenemos la gratísima presencia ya, que nos va a acompañar nuestra compañera Mónica Pastrano desde la provincia del Guayas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mientras tanto, quiero yo compartirles algo que veníamos diciendo a ustedes. Teníamos acá a nuestro invitado, Mauricio Quillupangui, ¿no? Es gestor cultural y está dentro de las artes escénicas, ¿no? Dentro del teatro. Bueno, vamos a poner un poco la biografía de quién era nuestro invitado y quién es nuestro invitado. Y vamos a poner en consideración de ustedes un video donde él nos... podemos apreciar su trabajo y podemos apreciar también lo que él ha venido realizando, ¿no? Bueno, tenemos la gratísima presencia en los micrófonos de Chasqueando a los años, nuestra compañera Mónica Pastrano. Mónica, qué gusto saludarte, qué gusto tener la posibilidad de estar nuevamente con tu presencia en estos programas y en estas tertulias que hacemos en Chasqueando. Mónica, no sé si me escuchas, si podrías habilitar el micrófono y mirar, darnos unas dos que tres palabras. Me imagino que estás ahorita en la calle. Bueno, no sé, Mónica, qué gusto, Mónica, si puedes, o no hay ningún ruido del ambiente, puedes un momentito conversar un ratito con nosotros. Mientras yo busco el trabajo que hace Mauricio Quillupangui, ¿no? Gestor cultural, teatro y gestión cultural. Y vamos a mirar un poco el perfil de toda su biografía, su portafolio, Mauricio Quillupangui, y también vamos a mirar un video que gentilmente nos hizo llegar y lo vamos a poner para su consideración, ¿no? Vamos a mirar un poco la propuesta audiovisual que nos hizo llegar nuestro invitado el día de hoy, pero bueno, algún inconveniente tuvo, alguna situación que le impidió compartir con nosotros todo su bagaje y toda su experiencia en el arte. Martín aquí. Yo sé que está pasando por muchas cosas difíciles con su hijito y quería ver si me lo quería regalar. Yo le voy a dar una buena vida. Venga, por favor, acá mi hijito. Por favor. Entiéndame, entiéndame. Su hijo va a tener mejor vida. Por favor, démelo. Yo lo voy a cuidar y lo voy a querer mucho. Por favor. Por favor, deme a su hijito. Por favor, yo le voy a cuidar mucho. Por favor. Yo lo voy a cuidar mucho. Confíe en mí. Bueno, esto era, tío Pachito, una propuesta de teatro, artes escénicas, ¿no? Las dejamos ahí para que ustedes lo puedan analizar, lo puedan mirar, lo puedan sacar, o puedan sacar su propia conclusión, ¿no? Mauricio Quillupangui, 27 años, tiene 9 años de experiencia en teatro físico, danza contemporánea, dramaturgia, clown, teatro callejero, ¿no? Ha sido una de las propuestas que hace Mauricio, esto con mi tío Pachito. ¿Sí? Bueno, bueno, en algún momento pues volveremos a invitarlo a Mauricio para que, bueno, nos comparta su trabajo, lo que él ha hecho, la propuesta, ¿no? Bueno, nos dice que él ha trabajado también, no solo en dramaturgia, sino en clown, en teatro callejero y obviamente en la gestión cultural. Es director del colectivo artístico Urcus, ¿no? Se ha formado en Casa Mala Hierba, Contra el Viento, Compañía Arte Vivi, entre otros. Actualmente está por obtener su título, su licenciatura en actuación teatral en la Universidad Central del Ecuador. Bueno, era Mauricio Quillupangui, que bueno, pues tenía esta propuesta de mi tío Pachito. Bueno, también es importante, nosotros tendremos la posibilidad, en función del tiempo y los invitados que tenemos ya en agenda, para volver a invitarlo para que nos comente cuál es su expresividad, cuál es su mensaje, qué es lo que él quiere enviar, qué es lo que él quiere transmitir, o si no lo quiere hacer, o cuál es la propuesta que él tiene dentro de las artes escénicas. Algo de Mauricio Quillupangui que estábamos viendo, algo importante. También queremos saludar, nos dice nuestra compañera Mónica, nos dice que no puede, hay mucho ruido, ella está en la provincia de Guayas, ¿no? Y hay mucho ruido, dice que está por la calle, y bueno, tenemos mucho ruido y no podemos prender el micrófono. Eso es algo que nos decía nuestra compañera Mónica Pastrana. Bueno, vamos ya. Qué rápido que pasa el tiempo. Hemos saludado a todos nuestros compañeros del equipo de producción. Hemos saludado a quienes muestran ese trabajo colaborativo con esta revista cultural. Y bueno, pues vamos también nosotros enfocando nuestro trabajo y potenciando nuestro trabajo hacia nuevos caminos, ¿no? Es decir, vamos nosotros a dar un giro también, ¿no? Para las entrevistas que nosotros tenemos siempre en este programa. Por esta pandemia, por esta emergencia sanitaria, nos ha tocado este formato, pero la sorpresa es la siguiente: nosotros vamos a empezar a abrir nuestro programa a otros gestores de otras provincias también. Entonces, vamos a trabajar también con otras provincias, en las cuales pues hay mucha actividad cultural, hay mucha actividad dedicada al arte, muchos jóvenes, otras personas no tan jóvenes, pero que siguen trabajando desde la comunidad, desde el barrio, desde la parroquia, desde el recinto, desde el campo, desde la ciudad, desde el pueblo, siguen trabajando, siguen enfocándose en algo que les apasiona, algo que para ellos es su razón de ser, esto es el arte, ¿no? El arte en sus divinas facetas, en sus diferentes apreciaciones y en sus diferentes clasificaciones. Mucha gente acá en la sierra se dedica a la danza andina, muchos gestores, muchos artistas se dedican a la plástica, a la escultura, hay muchísimos artistas, músicos andinos, músicos criollos ecuatorianos que siguen este ámbito y que en este ámbito han desarrollado muchísimo su habilidad en primer lugar y también han desarrollado muchísimo la posibilidad de mantener viva la tradición de los pasillos, de los albazos, de los sanjuanitos, de la música criolla ecuatoriana, me refiero. Dentro de esto hay muchos cultores nuevos o intérpretes nuevos de toda esta inmensa enciclopedia musical que tenemos en nuestro país, en Ecuador. También hay muchos artistas plásticos, danzantes, miembros de colectivos, de grupos de música andina, de música rock, de hip hop, culturas urbanas nuevas que se van desarrollando. Bueno, el rock y el metal, no tan nuevo, ¿no? Pero ya, bueno, lleva desde los 60, 70 años el rock y el metal. Pero también hay una nueva fuente de expresividad que debemos tomar en cuenta y muy, muy, muy en cuenta. Es esta posibilidad de entender esta cultura urbana del hip hop, el rap y los cuatro elementos, ¿no? Que en un principio, pues, llega desde el norte de Estados Unidos y se va afincando acá. Y tenemos la posibilidad en la provincia de Imbabura de tener algunos exponentes que son parte de la comuna Otavalo, son parte de los pueblos originarios, es decir, son runas, ¿no? Entonces, ellos han formado agrupaciones, tenemos los Nin, tenemos Inmortal Cultura, y tenemos Machandina también, ¿no? De una chica también que tienen estas letras olíricas, las hacen en el idioma del milenario, que es el quichua, ¿no? Entonces, estas nuevas fuentes, ¿no? Estas nuevas, como digo yo, estas nuevas crisoles de cultura, de arte, es importante también tomarlas en cuenta. Y, bueno, eso está mucho más dedicado a la juventud, ¿no? Nosotros, quienes ya no somos tan jóvenes, tal vez tenemos un poco de reticencia. Bueno, no es mi caso, pero muchos que ya pasamos de una edad, 40, 50, 60, como que vemos en el hip hop y el rap algo que como que no nos interesa o no nos causa algo así como una impresión para tomarlo en cuenta. Pero los jóvenes ahora desarrollan bastante esta cultura del hip hop, ¿no? Y es importantísimo ver, sobre todo en la provincia de Imbabura, estas expresiones y este sincretismo, esta unión entre lo ancestral, lo milenario, el ser runa y todo lo que eso implica con esta nueva cultura, este nuevo arte llamado hip hop, ¿no? Entonces, también de la mano va con esta cultura urbana, generalmente se lo denomina así, esta cultura urbana, va también el arte urbano, ¿no? Los murales, la pintura en paredes también. Es importantísimo entender esto. Bueno, esta ha sido la sorpresa. Nosotros vamos a continuar en este trabajo y vamos a desarrollar este tipo de actividades, ya no solo en el Distrito Metropolitano de Quito, sino también vamos a tener la posibilidad de abrir nuestro espacio a otras provincias. Tenemos la posibilidad y lo podemos hacer, tenemos estas nuevas plataformas. Esta emergencia sanitaria mundial, esta pandemia, nos ha cambiado la forma de relacionarnos. Entonces ahora podemos tener, por medio de estos enlaces, de estas videoconferencias, podemos tener un artista de Noruega que comparta con nosotros, algún artista originario de los celtas en el Reino Unido, tal vez en el norte de Francia. Podríamos hablar con alguien de Papúa Nueva Guinea que haga gestión cultural. Ya solo depende de cómo nosotros organicemos esta, esta programación, este programa, esta entrevista, este cúmulo de tertulias que nosotros hacemos, ¿no? Estamos enfocados en abrir nuestro paraguas, estamos enfocados en tener la posibilidad de traer mayores y mejores exponentes para nosotros tener esta reciprocidad de aprender y a la vez compartir. Eso es lo importante en nosotros, aprender de las nuevas propuestas y compartir lo que nosotros conocemos y lo que nosotros sabemos, ¿no? En esta reciprocidad que es muy importante para aprender, para seguir en este camino, en este sendero que se llama existencia. Esto de la identidad cultural nuestra es algo importantísimo. Somos la mezcla, somos la unión de lo milenario con el medioevo europeo. Somos una mezcla que nos hace a nosotros multiculturales, diversos, multidiversos, de diversidad de exposición cultural, ¿no? Entonces, eso nos hace variados, nos hace ricos, nos permite tener mucha, mucha riqueza dentro de lo que nosotros conocemos como cultura. Y bueno, pues esto tendremos que abrir, ¿no? No centrarnos únicamente en lo que somos, en lo que queremos, sino también mirarnos en función del otro, del otro gestor, del otro artista que en un momento puede compartir algo de su visión, de la visión de la vida por medio de su arte, ¿no? Tener los oídos, la mente, el corazón receptivos, abiertos para estas nuevas propuestas que se van dando. En la ciudad de Quito, muchos pasos deprimidos, o lo que nosotros conocemos como pasos a desnivel, tienen arte urbano. Bueno, algunos, bueno, lo han ido dañando, otros se han ido dañando con el tiempo, pero tienen esa forma de conseguir el arte, ¿no? De conseguir el arte en un mural. Y bueno, pues sí, por la entrada norte de la ciudad, en esta vía Simón Bolívar, estoy hablando de Quito, y la Panamericana Norte, tenemos un paso deprimido que une estas dos vías de gran confluencia vehicular. Y ahí hay unos artes, unos murales en los cuales está plasmado, ¿no? Un poco de ancestralidad, de cosmovisión andina. Es decir, esta visión que tiene el runa y el ser humano, dentro de la vida, ¿no? De la existencia, ¿no? Y esto debe ser motivo de estudio, de preparación. El artista no sea únicamente el gran ejecutante, el gran intérprete, el gran compositor, el gran creador, sino también tenga esa ideología que nos permita avanzar en nuestra identidad, sentirnos nacionalistas en un momento, saber que nosotros tenemos esa riqueza y por medio de esa riqueza, esa variedad, pues construir una ecuatorianidad. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, hemos llegado, qué rápido que pasa el tiempo, hemos llegado ya a la parte final. Esperen las próximas sorpresas. Chasqueando tenemos para muchos años más, y esperen nuestras próximas sorpresas, y vamos a tener mucha gestión cultural. Vamos a hablar no solamente de lo que hemos venido hablando, de la música, del teatro, de la danza, de lo andino, de lo ancestral, sino también de las nuevas formas de ser cultura, de vivir la cultura, de esa nueva riqueza de la cultura urbana, del hip hop, del rap, de lo que hacen ahora los jóvenes también, bueno, los más jóvenes que nosotros, ¿no? Agradecemos también a quienes se han conectado con nosotros. Agradecemos a Moni Luna, que nos dice: chasqueando, es el espacio cultural y de emprendimiento que se asienta desde ese aporte colaborativo, fraterno y desprendido generado para todos y todas. Qué bien, no lo pudo haber expresado de mejor manera. Bueno, yo soy Chasqui Milenario, y atrás mío tengo esta que es nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad, esto que es el origen milenario de este Quito, ¿no? De este Quito, que hasta ahora no llegamos a nuestra independencia. Ha pasado este 10 de agosto de 1809 un atisbo de independencia, pero tenemos que liberar. Y lo primero que tenemos que liberar es nuestras conciencias, nuestra mente. Tenemos que ser coherentes entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Muchas gracias, soy Chasqui Milenario en este vuelo mágico, mítico, musical por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. No se olviden, este programa será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y todas por su gentileza, y esto pues vendrá con mayores sorpresas para ustedes, quienes son nuestros dilectos amigos, nuestra razón de ser en la gestión cultural. Gracias a todas y todos por estar con nosotros, por creer en lo que hace Chasqueando, por todo lo que nosotros hemos levantado en estos 4 años. Esto lo debíamos hacer porque estamos entrando al 5º año. Este es el 5º año ya de esta revista cultural, y tiene que avanzar y tiene que cambiar algunos formatos y tiene que abrir sus puertas para nuevos gestores, para el nuevo arte, el neoarte, y para aprender. Esta palabra aprender siempre va a ser la que lleve adelante esta tónica de trabajo que debemos nosotros mostrar siempre en programas de gestión cultural como esto, ¿no? Bueno, somos la primera radio pública cultural del país, y esto ha sido un capítulo más de su revista cultural Chasqueando. Buenas noches y muy amables. Buenos días, buenas tardes, muy gentiles. ¿Escucharon eso? Eso significa que hemos llegado al fin de este viaje acústico cultural. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde. Recuerda, los reporteros comunitarios se van a sus parroquias para seguir Chasqueando. ¡Vuelta! Hasta pronto. Hasta pronto.